El avioncito que come zapallo de cuando... cuando hace frío no le gusta comer nada porque es un avioncito. La tortuga que come zapallo se esconde adentro de su caparazón cuando hace frío. Y le gusta la lechuga verde y mojada con limón. Tiene muchas arrugas, tiene muchas arrugas, tiene muchas arrugas. Se baña cuando hace calor en un charquito de agua fresca. Camina por el parque, la tortuga, tortuga Pepa, la tortuga, tortuga Pepa, la tortuga, tortuga Pepa, la tortuga, tortuga. La tortuga que come zapallo se esconde adentro de su caparazón cuando hace frío. Y le gusta la lechuga verde y mojada con limón. Tiene muchas arrugas, tiene muchas arrugas, tiene muchas arrugas. Se baña cuando hace calor en un charquito de agua fresca. Camina por el parque, la tortuga, tortuga Pepa, la tortuga, tortuga Pepa, la tortuga, tortuga Pepa, la tortuga, tortuga de su caparazón. Cuando hace frío no tiene caparazón ni apure.